amigos? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy vamos a hablar en nuestra sección de discos sobre el disco homónimo de los Velvet Underground, que es su tercer álbum de estudio. Luego en nuestra sección de ciudades vamos a hablar sobre La Paz, la capital de Bolivia. En nuestra sección de cosas que pasan alrededor del mundo y cosas así como tendencias, vamos a hablar sobre las relaciones humanas vía internet. Y para terminar, en nuestra sección de personajes vamos a hablar sobre ese gran caricaturista y humorista argentino, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. Así que quédense con nosotros para otro programa de La Escafandra. Bueno, aquí estamos entonces para hacer el último programa de la temporada de La Escafandra en este año 2015, ¿qué dice Chalo? Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, bien, listo para ya hacer el último programa, es el programa número 22. Y nada, después nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de verano y luego vendremos con la siguiente temporada dentro de unos meses. Chévere, sí, pues este es el último programa. Esperamos que toda la temporada les haya gustado y nada, tratamos solamente de poner un poco de buena música y de hablar de temas interesantes más que todo. Ya, buenazo. Oye, entonces le estaba diciendo aquí a los panas que nos escuchan que vamos a hablar primero de este disco de los Velvet Underground, el disco autotitulado The Velvet Underground. Entonces, ¿qué te parece si voy con los datos así como generales? Es un disco, bueno, como ya todo el mundo sabe, es el tercer disco de los Velvet Underground y se titula así mismo The Velvet Underground. Fue sacado al mercado en el año 1969 y bueno, fue grabado en algunos estudios en Nueva York y Hollywood. Es un disco que se diferencia bastante de los dos discos anteriores de The Velvet Underground, porque este disco tiene un sonido un poco más suave, más folk, más acústico, comparado con el disco anterior, el White Light, White Heat, y con el primero, el The Velvet Underground and Nico. Tiene una duración de 42 minutos con 56 segundos y fue producido por los mismos Velvet Underground. Y así, por ejemplo, para dar un comentario que es interesante sobre este disco, alguna vez Brian Eno dijo sobre este disco que sobre el disco The Velvet Underground and Nico se dice que las personas que se compraron ese disco fueron pocas, pero todos ellos formaron alguna banda. En este caso, los que oyeron el disco este The Velvet Underground también fueron pocas, pero ellos como que se dedicaron también a hacer algo un poco más más acústico, más introspectivo, y también como que se dedicaron a, o sea, este disco es el que ejemplifica de forma más grande esa estética del do it yourself, hágalo usted mismo, porque el disco es bastante menos conceptual y tiene menos cosas así como experimentales que le gustaba poner a John Cale o a Andy Warhol. Y nada, es un disco que invita a la gente a que hagas tu propio disco, a los artistas a que hagan su propio disco, según Brian Eno. ¿Qué dices? Claro que sí. Y oye, y aquí en este disco hay unas cancionzastas, ¿no? Unos súper, súper, hiper clásicos como esa Pale Blue Eyes, para nombrar a una. Y estaba viendo que así mismo la crítica es así, es espectacular con este disco, ¿no? Todos los analistas de música le dan así las máximas calificaciones. Ajá. Por ejemplo, ese Pitchfork Media le da 10 sobre 10. Sí, de ley. Entonces, claro, es otro discazo de todos los tiempos. Y como tú decías, Santiago, este disco es así como súper suavito, ¿no? Sí, es un disco así de esos tranquilones que son como fáciles de oír y toda la nota. Porque el disco anterior, el White Light, White Heat, es totalmente experimental y es bastante... Es difícil de oír, ¿no? Porque es demasiado yo qué sé, demasiado experimental hasta cierto punto. Pero este, en cambio, es mucho más fresco. A mí me parece bastante parecido al primero de los Velvet Underground, ese que se llama The Velvet Underground and Nico. Pero, claro, este es incluso un poco más, yo qué sé, tal vez un poco más suave, un poco más introspectivo, un poco más más honesto, tal vez, para ponerlo de alguna forma. Así que, ¿qué te parece si empezamos a poner la música de este disco? Y nos vamos a ir con la canción Candy Says. Claro que sí. I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy says, I'd like to know completely what all the so discreetly talk about. I'm gonna watch the bluebirds fly over my shoulder. I'm gonna watch them pass me by. Maybe when I'm older, what do you think I'd see? If I could walk away from me, Candy says, I hate the quiet places La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando las suaves notas de la canción Candice. Es bastante relajante, ¿no? Ajá, súper. Ajá. Súper chévere. Este disco, mucha gente dice que es casi como el primer disco de solista de Lou Reed. Porque vos sabes que el grupo The Velvet Underground estaba conformado por... Bueno, los dos que más opinaban, digamos, con respecto a la música era el John Cale y el Lou Reed. Pero parece que ya para este disco Lou Reed como que tomó un poco más el control de la dirección musical que quería que lleven los Velvet Underground, y como que se salió un poco para un lado este John Cale, y eventualmente se salió el John Cale de los Velvet Underground, y este John Cale era como el más experimental, que quería hacer cosas más vanguardistas y todo eso. Pero ¿sabes que este John Cale tiene unos discos bien chéveres también de solista? Hay uno especialmente que a mí me parece uno de los más chéveres discos que he escuchado, que se llama París 1916, me parece que se llama así, y es súper chévere. Y bueno, obviamente Lou Reed también tiene un montón de discos, de los cuales creo que alguna vez hablamos del el Berlín, ¿no? Sí, alguna vez hablamos de Berlín y de Lou Reed, y también les decíamos a nuestros amigos que si quieren conocer un poquito más de Lou Reed, pueden chequear el artículo que está en la página web también, ¿no? ¿En cuál página web? En la tuya, pues, en la de los... Sí, claro, tengo un artículo de Lou Reed en el blog, ¿cómo se llama? www.viniloybeats.wordpress.com. Ahí hay un buen artículo, yo creo, de Lou Reed, donde más o menos hablo de los diferentes discos que el man hizo y toda la nota. Claro, y en uno de nuestros programas anteriores, claro, justo hablábamos de Lou Reed haciéndole un homenaje porque, claro, ya desapareció terrenalmente, pero sí queríamos hablar un poquito de él porque fue un gran, gran músico, ¿no? Oye, y a propósito, en este álbum estaba leyendo que un periodista de música... Ajá. Se llama Rob Sheffield. Okay. Creo que trabaja en el Rolling Stone. Ah, ¿no? Ese man es famoso, claro. Escrito discos, libros. Da un buen comentario, ¿no? Dice que en este disco, particularmente, el Lou Reed es como más buena nota, ¿no? Sí, ajá, es como más tranquilito, más así. Ya sabíamos que el Lou Reed no era tan, a veces, tan agradable con la gente. Uh-huh. Claro que sí. Este Rob Sheffield tiene unos libros medio bacanes, aparte de que escribe para varias revistas y todo eso. El man claro, tiene es autoridad. Ajá, el man tiene unos libros chéveres. Uno de ellos se llama Love is a Mixtape. El amor es un cassette. Mezclado, mezcladitas, y es chévere, es una novela autobiográfica del man, y bueno, es chévere porque son esas novelas que hablan de su vida y toda la nota, pero que todo relaciona con música, entonces es bacán. Ah, qué chévere, no he leído. Es chévere ese, también tiene la secuela, o bueno, no es la secuela, es otro libro, que no tiene nada que ver, que se llama algo así como Talking to Girls About Duran Duran, ¿no? Pero ese no es tan bueno, no me leí, pero estaba así medio aburridón. Pero ese de Love is a Mixtape es bien chévere. Así que a la gente que le gusta leer sobre... Porque son chéveres los libros sobre música, ¿no? Claro. En general. Yo creo que eso es lo que más me gusta leer a mí. Sí, ponte ahora, yo estaba viendo uno interesante de... Es una recopilación de la trayectoria de los Rolling Stones. Ajá. Pero a través de una colección extensa de fotos. Ah, entonces, bacán. Vos aprendes de la historia de esta banda, pero a través de fotos, ¿no? Uh-huh. Ah, bacán. Entonces, y está como cronológico. Entonces ves desde los inicios hasta, bueno, hasta la actualidad. Y es chévere porque las fotos son, o sea, representan a los manes en las varias etapas que tuvieron y el contexto de la sociedad y cómo vivían y así, y cómo iban cambiando. Uh-huh. Claro que sí. Oye, bacán, ¿no? Esos Rolling Stones son, es una banda chistosa, ¿no? Porque los manes eran como los mayores ejemplos de la moda pop de su época, ¿no? Especialmente a finales de los 60, en los 70 especialmente. Claro, claro que sí, eran como unos referentes y cada integrante tenía su personalidad, ¿no? Claro que sí, tu personalidad. Entonces hay fotos así de ese Keith Richards yendo al juzgado, al tribunal con el abogado. Ya sabes, siempre se metía en líos. Claro que sí, el Keith Richards. Y bueno, debe también tener fotos de Brian Jones, ¿no? Hasta que se murió. Claro, de Brian. De todos. Y no solo de ellos, sino también un poco ponte de las esposas, de las novias. Uh-huh. Y así vas aprendiendo, ¿no? A través de una... De documentos fotográficos de la época. Claro, oye, esos Rolling Stones. Y ves cómo cambia la moda y todo. Los manes se estancaron en la edad de las esposas, ¿no? O sea, los manes ya creo que tienen como 70 y pico de años, pero las esposas siguen teniendo menos de 25. Claro, claro que sí. Bueno, pues así son los manes. Oye, y nada, ¿qué? ¿Algún otro comentario que quieras decir sobre este disco de los Velvet Underground? ¿O ya quieres cambiar de tema? Bueno, yo te diría, Santiago, que en este no hay mucho que comentar porque, chuta, este disco, así mismo, todas las canciones son buenas, ¿no? Todas las canciones son un clásico y ves el trabajo increíble de Lou Reed y del... ¿cómo se llama? El Cale. Ajá, el John Cale. El John Cale y simplemente este disco es uno que debes también tener en tu colección. O sea, no hay nada que hacer. Oye, ¿vos cuántos discos crees que una persona debe tener en su colección para tener todos los discos buenos que hay? Bueno, obviamente serían muchos, ¿no? Pero ¿cuál vos crees que una colección de música no puede ser buena si no tiene al menos cuántos discos? Yo te digo, por ejemplo, la mía, yo personalmente tengo como unos 800. Ok. Eso es lo que yo tengo, pero obviamente quisiera tener más, ¿no? Claro. Sí, pero claro, si tienes una colección de 20 discos, como que te falta mucho todavía. Claro que sí. Sí, bueno, hay un montón, ¿no? Tanta música. Y eso que si es que solo te circunscribes al rock, digamos, ¿no? Si imagínate, aparte de eso, te gusta el jazz o la música clásica, usted ya son miles de discos los que tendrías que tener. Claro, y también solo si es que... Por ejemplo, a mí me gusta coleccionar el formato CD. Uh-huh. Pero también podrías tener otros formatos. Y si ya te gusta bajarte la música también, o sea, ya es... O sea, es demasiado, ¿no? Podrías tener, no sé, demasiada música. Capaz no le podrías escuchar nunca. Todo. Claro, claro que sí. ¿Sabes? Y es chévere también eso de investigar y ver qué discos son bacanes y todo. Ponte, yo el otro día me fui, me encontré así de casualidad, no sé si comenté aquí en el programa que me encontré un disco de esos, perdón, un libro que se llama La Guía de Discos de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone. Y nada, me encontré de casualidad en una librería y súper barato porque era una librería de segunda mano y me empecé a leer. Y estos manes de la Rolling Stone califican los discos con estrellas. Y hay algunos discos, por ejemplo, que tienen 5 estrellas que yo nunca en mi vida he escuchado. Y que son así cosas que ni me imaginaba que a veces ni los artistas los había escuchado y cosas así porque son cosas mucho más oscuras. Y es súper chévere porque así vas aprendiendo más y metiéndote más en escuchando música bacán que nunca te imaginaste que había. Ajá, pero asimismo también te da ese sentimiento de que nunca vas a alcanzar a escuchar todo, ¿no? Sí, pero eso es chévere, ¿no? Porque ponte, dices que qué feo saber que ya escuchaste todo. Claro, claro. Entonces que sí, dices, porque... chuta, qué bacán, que porque a mí me da un poco a veces de angustia eso de ver que bestia ya... Creo que tengo casi todos los discos que son aclamados, digamos, en la historia de la música. Pero poco a poco así sí van apareciendo cosas por ahí. Y uno como melómano empedernido se sigue comprando la música. Claro, siempre salen nuevas cosas interesantes. Y también a veces, o por lo menos a mí me pasa que redescubres discos. Ah, eso también es... Entonces eso es también interesantísimo. Después de años les oyes otra vez y le oyes algo diferente o algo que no habías notado o te parece más chévere que antes. Claro que sí. A mí me pasó, por ejemplo, eso con toda la colección de discos de Nirvana cuando hice el artículo de Nirvana el año pasado para hacer el homenaje a los 20 años de, bueno, no homenaje, la conmemoración de los 20 años de la muerte de Kurt Cobain. Hice el artículo para el blog y me puse a escuchar los discos de nuevo, que no les había escuchado en un buen tiempo, porque yo escuchaba esos discos, ponte así, en el año 93, 94, pero hace años que no escuchaba Nirvana. Y en verdad son unos discazos, ¿no? Y es bacán redescubrirlos. Claro, o para hacer los programas que hacemos ya a lo largo de 2 años, creo, ¿no? También con cuando hacíamos antes la hora del K, a veces a mí me gustaba escuchar discos de los artistas o bandas que íbamos a presentar y redescubrías, decías, oye, este no había escuchado en un buen tiempo, qué bien que está. Sí, de ley que eso pase. Sí, pues eso para los amantes de la música, y creo que mucha gente que nos escucha aquí en la radio también son amantes de la música, ellos saben, nos entenderán. Así es. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una segunda canción del disco The Velvet Underground? Esta se llama What Goes On. What goes on here in your mind? I think that I am falling down. What goes on here in your mind? I think that I am upside down. Lady, be good, do what you should. You know it'll work all right. Lady, be good, do what you should. You know it'll be all right. I'm going up and I'm going down. I'm gonna fly from side to side. See the bells up in the sky. Somebody's cut the string in two. Lady, be good, do what you should. You know it'll work all right. Lady, be good, do what you should. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción What Goes On. Cabe mencionar que estoy poniendo... de este disco hay varias versiones y han hecho varios remixes y cosas así. Estoy poniendo las que se llaman Closet Mix, que de acuerdo a... creo que a Lou Reed, a las personas que hicieron la remezcla, se asemeja más a la idea original que querían del disco. Sí, está muy bueno. Un buen disco para el final de la temporada. De ley. Bueno, entonces, ¿qué te parece si cambiamos de tema? Entonces, en nuestra sección de ciudades vamos a hablar hoy de La Paz, la capital de Bolivia. Entonces... Oye, nada, pero La Paz es la capital de Bolivia. Sí es, pero estaba leyendo que o es Sucre. Bueno, son las dos. Lo que pasa es que estaba leyendo que en La Paz es la sede del gobierno y del poder legislativo, ejecutivo y electoral. Y luego la sede del poder judicial y capital republicana constitucional del estado boliviano es Sucre. Así es. Entonces, es como... Bueno, vos sabes, la historia de Bolivia es creo que incluso más caótica que la de Ecuador. Entonces, los manes ya son... O sea, hasta tienen dos capitales, o sea, como que no está ni claro eso. Pero como claro, que de facto es La Paz, ¿no es cierto? Sucre también claro. Es una ciudad más antigua y toda la nota, pero como estaba leyendo que lo que pasó es que creo que llegaron... En una época había un conflicto entre los conservadores y los liberales en Bolivia y creo que los conservadores tenían su fortín en Sucre y los liberales en La Paz, entonces los manes estaban como que cada cual quería llevar la capital a su ciudad donde tenían más apoyo y eventualmente llegaron a esta especie de acuerdo en donde como que ambas ciudades son las capitales, pero yo creo que para efectos prácticos La Paz es la capital, ¿no? Claro, es la sede del gobierno y también es el centro cultural y económico, ¿no es cierto?, de Bolivia. Ah, sí. Ajá. Pero sí, pues Sucre es la, constitucionalmente es la capital. A pesar de que, ¿sabes?, que estaba leyendo una cosa que me pareció interesante, es que La Paz es la tercera ciudad por población de Bolivia, porque la primera creo que es Santa Cruz. Y de hecho Santa Cruz creo que es la ciudad también más económicamente más desarrollada de Bolivia. Solo que La Paz tiene... en La Paz tienen esa ciudad al lado que se llama El Alto. Entonces entre La Paz y El Alto forman una... lo que llaman es como una metrópolis que es la Gran La Paz o algo así. Claro. Y entre las dos ciudades tienen más población que Santa Cruz. Pero realmente las dos ciudades, La Paz y El Alto, son dos entidades separadas, cada cual con su municipio y con su alcalde diferente y toda la nota. Entonces, creo que la primera ciudad es Santa Cruz, la segunda es El Alto, incluso más, y tercero es La Paz. Claro, bueno, en todo caso, vamos a hablar ahora de La Paz, que es mundialmente conocida como la capital de Bolivia, ¿no es cierto? O popularmente, diríamos. Claro que sí. Bueno, a cualquiera que le preguntas te dice La Paz. Claro, Sucre no diría nada. Es que Sucre creo que solo tiene, según esto, el poder judicial. Yo no entiendo qué significa capital republicana constitucional, porque la otra capaz, dice... Capaz en la constitución de Bolivia dice que la capital es Sucre, ¿no? O sea, por constitución, como supongo que en la constitución dirá que Quito es la capital del Ecuador. Me imagino, pero ponte aquí también dice que La Paz es la sede del gobierno boliviano y la sede de los poderes legislativo, ejecutivo y electoral. Entonces, bueno, es medio confuso, pero bueno, ahí está. Ahí está. Y bueno, para hablar un poco entonces datos así como generales de La Paz, es una ciudad que fue fundada el 20 de octubre de 1548 por un man español, me imagino que se llamaba Alonso de Mendoza, y tiene una, esto es tal vez lo que todo el mundo comenta de La Paz cuando se habla, es que su altitud media es de 3.650 metros sobre el nivel del mar. O sea, son como 800 metros más alto que Quito. Y su población, según lo que dice ahí, es 764.000 habitantes, que es, como decía hace un momento, solo la ciudad de La Paz. Ya junto con El Alto y todo eso, es como 1.5 millones de habitantes o algo así. Claro. Pero entiendo yo que ya, dada el desarrollo, como que El Alto ya es parte de La Paz, ¿no? Porque inclusive ahí está el aeropuerto. Ah, sí, pero tiene un gobierno separado, es decir, tiene hasta su propio alcalde y su propio municipio. Y es medio confuso, ¿no? Toda la historia de los bolivianos. Ya te imaginarás, los manes creo que tienen el récord mundial de golpes de Estado. No, en verdad, creo que tienen como 180 golpes de Estado en 160 años o más, 180 años de vida republicana, pero es el país que tiene el récord en el mundo de más golpes de Estado. Claro, en los países latinoamericanos en ese sentido es un poco complejo, ¿no? Es como Colombia que tuvo 8 guerras civiles. Claro, no, hay un montón de cosas así súper, súper extrañas a veces en los países latinoamericanos. Bueno, y otro dato, el nombre completo de la ciudad es Nuestra Señora de la Paz. Y una cosa interesante, por ejemplo, es que La Paz tiene dentro de su área, creo que está entre las montañas, porque la altitud oscila entre los 3.000 metros y los 4.100 metros. O sea, la parte más baja tiene 3.000 metros y la parte más alta 4.100 metros. Pero así como altitud promedio. Es 3.650 metros. Nada, entonces es una ciudad súper alta. Es de hecho la capital más alta del mundo. Claro. Si es que realmente es la capital de Bolivia. Entonces, ese tiene el récord mundial de ser la capital más alta del mundo. Antes era Lhasa en Tíbet, pero como los tibetanos fueron invadidos por los chinos, ya no tienen capital. Pobres. Claro, pobres, pobres tibetanos. Y bueno, eso nomás. ¿Qué otra cosa interesante de La Paz? Una cosa que me pareció interesante es que ponte, hace un año me acuerdo que estaban haciendo en Quito una como así como exhortando a la gente para que voten que Quito sea una de las ciudades maravilla del mundo, bla, bla, bla. Esas votaciones que hay por ahí siempre, ¿no? Y bueno, Quito no quedó, pero La Paz quedó como una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Claro, eso fue hace un año, me parece. Sí, en el año 2014. Ahora, bueno, estaba viendo entonces por qué La Paz es una ciudad maravilla. Y tiene cosas chéveres e interesantes, ¿no? Yo creo que ponte, esta ciudad es como una ciudad de esas súper folclóricas, donde uno puede encontrar cosas bien interesantes, especialmente en lo relacionado a las culturas indígenas, ¿no? O sea, tiene claro, un montón de... Según lo que veía, porque yo no conozco, pero el paisaje también es impresionante, ¿no? Claro, tiene... Está rodeado por ese monte Illimani. De ley, que es un monte enorme, alto. Ajá. ¿Vos sabes qué altitud tiene ese monte? No sé la altitud. Pero debe ser más alto que el Chimborazo, me imagino, ¿no? No tengo idea, oye. Veamos. Pero cosas interesantes de La Paz es, claro, pues que está, que es la capital más alta del mundo. Ajá. Que, por ejemplo, que el aeropuerto de La Paz, que está en El Alto, que es este sector que tú dices... Imagínate, el aeropuerto también está a 4.000 metros, 4.000 metros aproximadamente. Claro, o sea, es el aeropuerto situado, es el aeropuerto con mayor altitud del mundo. Wow, 4.100 metros. Yo decía, los aviones no han de tener que... Porque mientras a más altitud está una ciudad, más les cuesta a los aviones despegar porque tiene menos oxígeno. Y el oxígeno como que le ayuda al avión a despegar, porque el oxígeno es algo como que... Cuando vos vuelas es como que te agarras de algo, ¿no es cierto? Y es lo que te agarras es el aire. Pero cuando hay menos aire no te puedes agarrar, entonces te cuesta más despegar. Entonces estos manes debe ser difícil despegar de ese aeropuerto. Es bueno. Como en Quito, si has visto, en Quito creo que los aviones muchos despegan con menos combustible para ser más livianos. Claro. Y luego bueno, se van a Guayaquil, cargan combustible y de ahí sí ya se van. Pero no sé si pasa lo mismo ahora en el nuevo aeropuerto. Me imagino que sí, porque está la diferencia de altura. ¿Cuántos serán los 300, 500 metros? No sé. Bueno, tal vez ayuden algo, ¿no? Sí. En todo caso, otra cosa, otro dato interesante o curioso de La Paz. Ajá. Que estaba leyendo es que la estación central de buses de La Paz fue diseñada por Gustav Eiffel. Ah, qué loco, sí, ¿no? ¿Qué, qué tal? Claro, tiene una estación con bastante... ¡de buses! Claro. Oye, sí, vi una foto y se veía bonita. No, pues qué chévere, ¿no? Claro. Oye, ya estuve leyendo... Tienen... Disculpa, estuve leyendo ese monte Illimani que queda al lado de La Paz. Mide 6,438 metros. O sea que wow, realmente es más alto que el Chimborazo o que cualquier otra montaña que el Ecuador. Impresionante. Pero bueno, la diferencia es que su base está como a 4,000 metros de altura, porque vos sabes, es el altiplano boliviano, ¿no es cierto? Así es. Entonces, digamos que lo que el monte sobresale de su paisaje son como 2,400 metros. Pero igual, es más alto que el Chimborazo. Claro, impresionante. Y las fotos, se puede ver un paisaje increíble, ¿no? Debe ser increíble, sí, aterrizar en el alto. Debes tener una vista, pero impresionante. Debe ser bien chévere. Mucha gente que ha ido a Bolivia dice que es un país bien interesante. De hecho, a mí ya me dio ganas de irme de turismo algún día. Porque dicen también que hay ese salar de Uyuni o algo así. ¿Has visto ese? Sí, justamente yo estaba viendo un poquito de las cosas, de las atracciones de La Paz y de Bolivia en general. Ajá. Y ya te he de decir después, como vamos a seguir hablando de La Paz y de Bolivia, ajá, de algunas de las atracciones que tiene este país, ¿no? Bacán. Oye, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa y nos vamos con otra canción de los Velvet Underground? En este caso, la canción Some Kind of Love. Some kinds of love, a monkey read a tortoise. Between thought and expression lies a lifetime. The situations arise because of the weather, and no kinds of love better than others. Some kinds of love, a monkey read a tortoise. Like a dirty French novel, the absurd courts the vulgar. Some kinds of love, the possibilities endless, and for me to miss one would seem to be groundless. La-di-da-da-da. I heard what you said. Now kiss the culprit. estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Some Kind of Love del disco The Velvet Underground, del grupo obviamente The Velvet Underground. Y bueno, ¿qué nos ibas a decir de La Paz? No, bueno, otros datos, sí, como tú decías, Santiago, veía que aquí, o sea, La Paz es en cierto modo algo parecido a Quito, ¿no es cierto? Tiene esa parte colonial y también mezclada con modernidad. Ajá. Y claro, una de las cosas por las que es famosa es porque se celebran muchas festividades tradicionales. Ya. De esas que mezclan la religión con los ritos ancestrales. Ajá. Entonces ahí esos días visto esos bailes, danzas, toda esa parte folclórica, ¿no es cierto? Claro. Y hay algunas festividades, y veía que una de las más atractivas e interesantes es una que se llama Fiesta del Gran Poder, que es en el invierno y atrae a bastantes turistas. También La Paz es conocida porque tiene algunos de esos mercados. Ajá. Donde encuentras a ciertas anillas y todo ese tipo de cosas. Ajá. Y por ejemplo, para las personas que nos gusta el fútbol, ajá, otro dato interesante es que tú sabes que la FIFA tiene prohibido celebrar partidos oficiales de fútbol, ajá, en ciudades que sean de más de 2.500 o me parece 2.600 metros sobre el nivel del mar. Okay. Pero ha hecho dos excepciones con el Hernando Siles de La Paz y con el Olímpico Atahualpa de Quito. No sé por qué. Bueno, porque ¿en dónde más quieren que jueguen la selección de esos países? No, no pueden jugar en casa de Bolivia, pueden jugar en Santa Sucre, Cruz. En Santa Cruz de la Sierra. Bueno, pero es la capital, entonces tienen es? Derecho, es como que si yo qué sé. Pero date cuenta, la FIFA prohíbe. Porque según ellos, por los problemas de salud. Bueno, eso también tiene sus cosas, ¿no? Es como que digan, ok, de ahora en adelante usted no va a poder jugar en Santiago de Chile porque es muy contaminado. Claro. O bueno, en Barranquilla porque es muy caliente. Capaz en el futuro ponen, nunca se sabe, pero en todo caso ese es otro dato curioso, ¿no es cierto? Porque ahí sí puedes irte, puedes ver fútbol a más de 2.600 metros. Claro que sí. Que a decir tenaz, ¿no? ¿Cómo será subir las gradas de ese estadio? Bueno, si vives en Bolivia no hay problema, pero si eres turista estás fregado. Bueno, ¿cómo será jugarse un partido de fútbol si eres brasileño o uruguayo en ese estadio? Debe ser terrible. Claro, o sea, terrible. Y otra cosa relacionada al fútbol, La Paz tiene algunos equipos tradicionales, ¿no es cierto? Que todo el mundo sabe, como ese Bolívar de La Paz. Claro, el Bolívar. O el All the Strongest. The Strongest, ese es color blanco y, no, perdón, amarillo y negro es The Strongest y Bolívar es celeste, ¿no es cierto? Así es, también tiene otro club que se llama La Paz FC, que no es tan popular como los otros dos, pero también tiene un equipo que no sé si juega en la segunda división, que tiene uno de los nombres más curiosos. Imagínate, este equipo de La Paz se llama el Always Ready. De ley, sí. El siempre listo. Siempre había escuchado de ese. Qué chistoso, ¿no? Claro, chistoso. Pero y tiene un uniforme parecido al popular River Plate de Argentina, o sea, blanco con la banda roja. Ah, buena nota. Oye, qué interesante. Verás, yo cosas así interesantes que leí de La Paz, una cosa que posiblemente te va a llamar la atención. Dice que La Paz, verás, esto creo que me saqué, no me acuerdo de dónde me saqué, de una página de internet, pero dice, a pesar de sus condiciones climatológicas, La Paz cuenta con una febril vida nocturna que cautiva tanto a habitantes como a visitantes. Al igual que las grandes metrópolis de Sudamérica, La Paz ofrece un sinnúmero de alternativas para aquellas personas que desean pasar momentos agradables en horarios nocturnos. La ciudad cuenta con pubs, karaokes y discotecas para todos los gustos y edades, donde se puede elegir música tropical, clásicos, ritmos modernos y actuaciones en vivo de conjuntos nacionales e internacionales, todos ellos con servicio de calidad y fina atención. Uno de los recorridos obligados para los turistas es precisamente visitar las peñas, restaurantes, los cuales son lugares donde se aprecian tanto la música folclórica y la danza como la gastronomía y bebidas locales. Toda esta actividad llevó a que la guía turística Lonely Planet en el año 2010 calificara a La Paz como la sexta entre las 10 ciudades más fiesteras, divertidas y con mejor vida nocturna del planeta. Ahí también está. La National Geographic en el 2015 ubicó a la ciudad en tercer lugar entre 10 urbes del mundo con mejor y más intensa vida nocturna, por encima de Sao Paulo en Brasil e Ibiza en España. Por sus diferentes ofertas de diversión, en esta publicación se describe a La Paz como: esta sofisticada dama recibe a los visitantes con los brazos abiertos. Yo no sabía que en La Paz tenían una increíble vida nocturna. Bacana de ser La Paz. Claro, dicen que para tienen, que veas. Que tienen todo, o sea, un montón de bares, de todo tipo de música, presentaciones en vivo. Chévere de ser. Claro, totalmente. Otra razón más para visitar La Paz. ¿Sabes que yo, perdón que te interrumpo, yo una vez conocí una chica aquí canadiense que había vivido por un tiempo en Bolivia? Y la man así, sí me contaba que era chévere salir así a los bares en La Paz, así que, por ejemplo, me decía así, yo por ejemplo iba a uno de música reggae, por ejemplo, donde solo ponían música reggae en La Paz, cosas así, o sea, bacán. Ah, sí, sofisticados. Uh-huh. Otro sitio que recomiendan ir aquí en La Paz es ese mercado de las brujas y de la hechicería. Ah, de ley. Para que puedas encontrar cualquier artilugio para hacer brujería. Claro, dicen que venden amuletos, pociones y hechizos. Así es, ahí el Museo de la Coca. Ah, eso no sabía. Oye, dice, viendo este mercado de la brujería, dicen que venden fetos de cabra para que tú les entierres en los cimientos de un nuevo edificio y que eso se supone que trae buena suerte. Wow. Entonces, ahí está. Oye, ¿qué hay en ese Museo de la Coca? ¿Vos viste? Aquí está otro. Dice que es el Museo de la Coca que cubre la historia de la planta de la coca de la región andina, ¿no? Ajá. Oye, entonces, no sé. Puedes aprender un poquito más, supongo que. De esta planta tradicional. Lo que he escuchado es que cuando uno llega al alto, porque es tan alto. Casi lo más común es que todos los viajeros se peguen un tecito de coca y que eso te hace soportar la altitud. O también puedes masticarle, ¿no? Masticar la hoja de coca también para que te ayude y puedas soportar un poco la altitud, la altura. Claro, en todo caso, ponte otras atracciones de Bolivia. Uh-huh. Ha habido aquí, verás, te voy a decir unas que súper interesantes que yo no sabía. Hay un parque nacional Madidi. Ok. Entonces, otra atracción es justo lo que tú decías, este salar de Uyuni. Eso dicen que es espectacular. Claro, que es increíble, ¿no? Uh-huh. Es sí, este, que son unas dunas de sal. O sea, es un lago de sal que... Es, o sea, un lago de sal, claro. O sea, es como un desierto de sal o algo así. Pero dicen que es todo blanco, así que vos alrededor ves y es todo blanco. Y de hecho hay un hotel, creo, dentro de ese salar. Porque es un salar enorme, ¿no? Es una cosa claro. O sea, donde uno... No sé cuánto mide, pero es bien bien grande. Entonces, dice aquí que es el lago de sal más grande del mundo. Y probablemente la más extraordinaria atracción de Bolivia. Sí, porque yo he visto, ponte, un amigo se fue. De hecho, una vez vi en un documental y ponte, hay un hotel ahí dentro de ese, o tal vez hay varios, ¿no? Pero había un hotel y todo es hecho de sal. O sea, es como que las paredes son hechas de sal, todo bacán. Y un amigo se fue y tomó fotos y era así como, decía que era como estar en otro planeta. Debe ser, ¿no? Qué increíble. Uh-huh. También, si te vas a Bolivia, no, te recomiendan no perderte Tiwanaku, que es la cuna de la civilización andina. De ley. La ciudad de Potosí. Uh-huh. Si vas a Bolivia, tienes que experimentar la música folclórica y el baile, ¿no es cierto? Claro, esos manes se organizan unos buenos festejos. Claro, el carnaval de Oruro. Claro, creo que esa es una buena, un buen festejo donde todo el mundo se chuma y todo, como debe claro. ser, por unos cuantos días. Y obviamente recomiendan estar en La Paz, que es el melting pot de del urbano y de la tradicional. Claro que sí. Oye, creo que en La Paz hay una cosa interesante, pero estaba leyendo que hay una cárcel que se llama San Pedro. No sé si vos leíste algo. Algo sí, estaba viendo un poquito aquí. Cuéntanos, ¿qué dice de esa cárcel? Dice que es la cárcel más grande de Bolivia, pero que virtualmente se auto administra. Y que los presos eligen sus propios líderes y ahí van administrando su propia cárcel, que tiene como 1.500 presos e incluso un hotel dentro de la prisión para que los invitados y los parientes de los presos puedan visitar, puedan quedarse mientras visitan. Qué interesante, ¿no? Sí, debe ser tranquila, ¿no? La prisión esa para que pase todo esto, o sea. ¿Cómo será? Oye, yo tengo la impresión de que Bolivia y que La Paz no es una ciudad muy peligrosa, no sé si... No sé, la verdad que no sé. No sé, me parece que la gente ahí es como más fresca, más tranquila. No sé, me da la impresión. Bueno, no sé, realmente no sé, pero en todo caso... Todas las ciudades tienen sus cosas buenas y malas y nada, en todo caso estaba viendo aquí las grandes atracciones que hay no solo en La Paz, sino en Bolivia en general, ¿no? Este Salar de Uyuni creo que es uno de los sitios que sí hay que conocer. De ley. Otra cosa, ponte, que estaba leyendo es que, bueno, esta ciudad de La Paz está tratando de modernizar y toda la nota. Y están con un proyecto medio parecido al que dice que quieren poner en Quito, que es un proyecto de teleféricos para transporte urbano. Decía en este artículo que ya está desde el 2014 funciona. Ah, ok. Y funciona con tres líneas. Ajá. Que justamente una de ellas conecta El Alto con La Paz. Wow, qué loco, ¿no? Porque eso de los teleféricos para el transporte urbano parece algo bien interesante, pero es algo útil para ciudades que son montañosas, ¿no? Como en este caso La Paz, Quito. Creo que una de las primeras ciudades que tuvo eso, de lo que yo sé, es Medellín en Colombia, que también tiene bastantes montañas y utilizan el teleférico para el transporte público. Y a mí al principio me parecía medio rara esa idea, pero al parecer funciona bien y se adapta súper bien a lugares... ciudades montañosas. Claro, y este teleférico, este transporte por cable aéreo aquí en La Paz ya está funcionando, según lo que dice este artículo, con tres líneas y aparte de servir como transporte público, también debe ser hermoso imagínate irte desde El Alto hasta La Paz y tener esa vista. Claro, debe ser bien chévere. Oye, bacán, ¿no? Estaba leyendo que tienen tres líneas, creo que la línea roja es la que ya está en uso, y están intentando hacer dos líneas más, la amarilla y la verde, alguna cosa así. Ajá. Buena nota. En Quito también creo que quieren hacer eso, ¿no? Sí, de hecho el alcalde ya empezó ese proyecto. Oye, pero ¿no se supone que tenían que hacer el metro primero? O antes de empezar con otros proyectos, que terminen otro proyecto mejor. Porque bueno, es como el alcalde ahora está como posponiendo una cosa que ya en teoría se debería hacer. Bueno, ahora no te puedo decir, pero lo que he visto es que ya inició con este otro proyecto. Capaz es menos costoso y termina antes. Sí, pero no sé, o sea, me parece que debería primero terminar con el que ya está empezado para que no quede ahí botado. Claro que sí, pero no sé, capaz de, bueno, sí sabes que había esa como polémica porque no está totalmente financiado, no te puedo decir, capaz. El metro, o sea que ese metro anda que estancado o le siguen construyendo. No, pues está ahorita, falta todavía esa parte para saber bien cómo se financia en su totalidad. O sea, está estancado, no están construyendo. Claro, ahorita está ahí en stand-by, pero en todo caso... El alcalde de Quito sí ha emprendido este otro proyecto que también está interesante, ¿no? Claro, y, él tiene, claro, la confianza de que sí, que igual el metro se va a hacer, y ahí se combina el metro con este transporte de cable aéreo, que es interesante a la final, ¿no es cierto? Porque los ciudadanos se van a beneficiar porque van a tener otra opción. Claro, ponte un teleférico entre, yo que sé, Quito y Cumbayá, sería de lujo, ¿no? Porque una de las líneas de este proyecto es una parte de Quito que va hasta el Valle de los Chillos. Ok. Una estación del sur, me parece. Ajá. Que es súper, súper bueno. Claro, porque así también descongestionas las calles, ¿no? Pero totalmente. Y aparte que es más ecológico. Me imagino que sí, porque eso funciona con electricidad, me imagino. ¿No? Así es. Y no por lo menos no contamina, o sea, no hay smog, no hay humo. Claro, y me imagino y va relativamente rápido. Sí, porque no necesitas ir por la calle, sino por el aire. Así es, y disfrutas de la vista. Buena que también vista. Quito también tiene un paisaje increíble, como ya habíamos hablado en un programa cuando hicimos un review de Quito. Ajá. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción de este disco de los Velvet Underground? En este caso, una de mis canciones favoritas que se llama Pale Blue Eyes. Claro, esa es una de las mejores de este álbum. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on. Make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Wow. skip a life completely, stuff it in a cup. She said money is like us in time, it lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. It was good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Linger on. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando la canción Pale Blue Eyes del disco de Velvet Underground. Así que sigamos entonces con... de que estábamos hablando de La Paz y de su sistema de transporte de teleféricos. Oye, cambiando un chancecito de tema, pero bueno, hablando también de los teleféricos, ya que estábamos hablando de que este proyecto se está haciendo para Quito y toda la nota. Ponte... hace unos meses estuve yo leyendo un artículo porque justo aquí en Vancouver también quieren hacer otras líneas de metro y toda la nota, y el alcalde está así como metido en algunos proyectos, y un artículo súper interesante que leí es que estos proyectos de transporte público no deberían ser proyectos como la palabra que utilizan es pet project. O sea, es como el proyecto consentido de un alcalde específico. Ponte, y como que este sistema del teleférico es como el proyecto consentido del nuevo alcalde, ¿no? Es como el man quiere diferenciarse del alcalde anterior que estaba haciendo el metro, y él quiere decir, no, yo hago también el teleférico, ese es el que me parece mejor. Y eso no debería pasar, ¿no? Debería haber, ponte, en los municipios deberían planificar lo que es mejor, independiente de cuál es el proyecto de cada alcalde, ¿no es cierto? Claro que sí, claro, por supuesto. O sea, sí, pues lo que sí, pues ya estaba planificado hacer un metro, y sí, eso era, como tú dices, eso es, en la lógica diría que eso es lo que tienes que terminar. Claro. Pero bueno, pues, así es. Así como Bolivia tiene dos capitales, así mismo pasa esto en Quito. Claro que sí. Bueno, esos manes en Bolivia ya tienen su sistema de teleféricos que parece que está funcionando bien. Ajá. Oye, y nada, ya si tienes alguna cosa que más que añadir sobre Bolivia o La Paz, buenazo, si no podemos continuar. Creo que lo hemos revisado un poquito a todos los puntos interesantes y atractivos de esta gran ciudad también, ¿no? Uh-huh. Una gran ciudad. Oye, ¿para ir a Bolivia desde Quito hay vuelo directo o hay que hacer escala en algún sitio? No tengo idea, oye, nunca he averiguado. Debería ser chévere ir a Bolivia, yo creo. Claro, ¿no? todas estas atracciones, súper, súper interesante. Sí, yo creo que debe ser un país bien interesante de conocer, con un montón de cosas interesantes, ponte, así culturales y también natural, de la naturaleza, ¿no? Claro, atracciones naturales, y hay otras ciudades también como ese Potosí, como Cochabamba, como Santa Cruz de la Sierra. Ajá, claro. Que es totalmente diferente de La Paz. Claro que sí. Bueno, buena nota, entonces esperamos algún día irnos a Bolivia. Y por supuesto Sucre, ¿no? Que es una ciudad que dicen aquí que en este artículo que es de la que es una joya de arquitectura colonial. Yo creo que sí. Además y una ciudad cultural. Ajá. Sabes que también hay. Y la capital de Bolivia. Bueno, dicen, ¿no? También que es la capital. Bueno, pero sí, yeah. Parece una ciudad bien, bien chévere, Sucre. Y además ha tenido un cambio de nombre, ¿no? Porque antes creo que se llamaba Chuquisaca. Eso sí, antes, no sabía. Antes de llamarse Sucre. Claro, se llamaba. Creo que, bueno, no estoy seguro. Sí, a ver, déjame ver. Sí, se llamaba Chuquisaca. Y luego le cambiaron a Sucre, obviamente, ya en la época de la independencia, ¿no? Pero en la época de la colonia se llamaba Chuquisaca. Y luego. A ver, déjame ver. De hecho, el nombre original de la ciudad era Charcas. Charcas. Ajá. ¿Y por qué le cambiarían a Sucre? Luego le cambiaron a La Plata, luego le pusieron Chuquisaca y luego le cambiaron a Sucre. No sé, fue ahí por cosas de la vida. Pero, ponte, si vos sabías que estos manes de Sucre, ellos dicen que su grito de la independencia fue anterior que el de Quito. Ah, sí. Pero entonces los manes dicen, nosotros somos la verdadera luz de América. Ya ves. Uh-huh. Porque, déjame ver si por ahí dice, no me acuerdo, bueno, pero en algún lado leí, claro, que fue antes que el de Quito. Bueno, no sé. Así. Interesante también, claro, qué interesante país también, ¿no? Claro, en todo caso, sí. Les hemos hablado un poquito de La Paz para que a ver si les da gana y se interesan, se pueden hacer un viaje por ahí. Bueno, oye, bueno, entonces el otro, ya cambiando de tema, el otro tema que tenemos para ahora son esas relaciones humanas vía internet, que ahora todo el mundo o la mayoría de gente está envuelto en eso, ¿no es cierto? Haciendo amistades por Facebook. Mucha gente, por ejemplo, consigue pareja por el internet, o yo qué sé, hay gente que se pone su blog para, yo qué sé, hacer populares o sus ideas, pregonar sus ideas a través de Twitter o a través de un blog, etcétera, etcétera. ¿Vos qué opinas de todo esto? Yo personalmente pienso que esto es una revolución, oye. Una revolución en el sentido de que es una nueva manera de comunicarse. Claro. No solo a nivel personal, sino a nivel empresarial, organizacional, o político, o económico, porque el uso de estas redes sociales ya cambia todo el esquema, ¿no? Antes capaz utilizabas la radio, la televisión, o las revistas, o los periódicos, y ahora este uso de esta nueva tecnología te hace que puedas comunicarte con muchísimas personas más rapidísimo. Claro que sí. Y lo que yo le veo, yo personalmente pienso que esto es como esto de las redes sociales, que son el Facebook, ya sabes, el Twitter y toda esa cosa, es como una pistola, ¿no es cierto? Uh-huh. En sí no son dañinas, uh-huh. Pero cuando les usas mal pueden causarte un daño terrible. Claro, y pueden también ser buenas, me imagino, ¿no? Y también pueden ser buenísimas. Es como una herramienta, porque, como un cuchillo. Vos puedes con ese cuchillo matarle a una persona o crear un plato de comida delicioso. Así es. Entonces, inclusive, tú sabes, ahora escuchas y ves que en el Facebook, por ejemplo, hay esos casos de cyberbullying. Claro. Entonces es, la gente usa eso para insultar a otros o denigrar a otros o poner posiciones políticas o los fanáticos que ponen ahí sus videos para que te unas a alguna secta, o sea, tantas cosas. Claro, es loquísimo, ¿no? Y es viral, entonces llega a millones de personas y no puedes controlar. Claro. ¿Vos qué opinas, por ejemplo, del Facebook, para empezar hablando de un tema específico? ¿Vos eres fan del Facebook? ¿No eres fan del Facebook? Yo uso el, yo tengo mi cuenta de Facebook, pero realmente nunca, nunca le he usado así. Yo te diría que lo he usado en un 4%. Y sí, o sea, está bien para comunicarte y ya, pero ahí nomás, ¿no? O sea, yo realmente no soy muy fan de estas, de las redes sociales. Por ejemplo, yo no tengo Twitter ni no quiero tener tampoco. Sí, yo tampoco tengo Twitter ni tampoco quiero tener. Sí, pero hay gente que utiliza el Twitter de forma súper efectiva, ¿no? Ponte políticos que tuitean cualquier cosa y como tienen, yo que sé, 1 millón de seguidores, enseguida es eso les llega a todos sus seguidores, ¿no? Es una, claro, una manera increíble. Claro, es una herramienta. Claro. O, por ejemplo, el Papa, que tiene su Twitter y tiene miles de seguidores. Claro, el Papa también tiene Twitter ahora, ¿no? O millones. Debe tener. Oye, y a propósito, ¿qué tal la visita al Ecuador del Papa? Ah, pues chévere, el Papa ha llegado y ha causado furor. Claro que sí. Y cerraron, creo que en Quito incluso se suspendió todo por la... Claro, vida. Cierran las carreteras, hay restricciones del aeropuerto, las calles, pero lo impresionante, más allá de la... de, bueno, pues de la ideología, de la religiosidad, es la cantidad de seguidores que tiene, ¿no? El Papa, claro, porque en Quito yo estaba leyendo en el Ecuador como que el 84% de la población es católica, entonces el Papa es como el líder de su religión. Claro, y es un, o sea, la gente realmente le respeta, le quiere, le sigue, le ha recibido de la mejor manera y el mensaje que él da es chévere, ¿no? El Papa es un, este Papa por lo menos es un buen tipo. Es un tipo fresco, tranquilo, ahí relajado. Sí, yo creo que sí, se le ve buena nota, hermano. Fresco, hagan sus cosas bien, sean buenos. Y chévere, dice, vea, que no me reciban los militares, ni me hagan grandes cosas, ni me hagan la calle de honor, ni 21 cañonazos, y no me lleven la limusina, y no necesito el hotel de lujo. Claro. Claro que sí. Claro, Friedman se supone que es el papa y debería dar ejemplo de humildad. Lo que pasa es que los papas a veces como que les... O sea, es como una imagen que te venden también del papa, ¿no? O sea, el Vaticano y la religión vende una imagen del papa. Y a veces uno después de años salen a la luz cosas que uno no sabía, ¿no? Ponte cuando el papa Juan Pablo II fue al Ecuador, que eso fue en los años 80s, fue también una cosa increíble, ¿no? O sea, también cerraron las calles, fue un evento de grandes proporciones y toda la nota, y todo el mundo fascinado con el Papa. Pero ponte luego de años, el Papa Juan Pablo II ya como que le han salido un montón de cosas medio, medio sospechosas, ¿no? Ah, sí, no sabía. Oye, es que yo realmente no sigo mucho esos temas. Bueno, yo he escuchado, ¿no? Que ponte este papa, ¿sí? Claro, que para empezar, que en la época que al man eligieron, parece que tuvo mucho que ver esto de la Guerra Fría. Por eso es que también al man le trataron de matar, ¿te acuerdas? Claro, tuvo un intento de asesinar. Entonces, como el man era polaco y Polonia en esa época era parte del bloque comunista, el man como que tenía mucho poder, ¿no es cierto? Entonces, al parecer los rusos le trataron de matar, contratándole a este man a un turco. Y nada, bueno, eso es no tiene nada de malo, pero la verdad es que el man sí parece que sí tenía, ponte, una agenda política, que es algo que no debería tener un papa, no, en pues teoría. Para nada. Y otra cosa es que el man también nunca accedió, por ejemplo, a que se investigue a todos estos manes pederastas y toda la nota en la iglesia. Claro, eso contrasta en cambio con este nuevo papa. Este papa sí está a favor, entonces claro, que investiguen. Nuevo papa sí está totalmente en contra de esos actos, ¿no? Claro, obviamente tienes que estar en contra, pero tienes también que decir okay. Sí, pero también, claro, trata de que no queden así en la impunidad. Claro que sí, eso es importante. Y de ahí, no sé, bueno, el man este, el nuevo papa parece buena persona, ¿no? O sea, pero claro, representa a la iglesia que es... En estos momentos, por lo menos, la iglesia católica me parece que está... Y las iglesias en general, pero la iglesia católica está medio en mucho... O sea, hay ¿cómo se dice? Está enfrentando muchos problemas y muchos escándalos. Claro, él es como capaz de un nuevo personaje, o sea, un nuevo representante que creo que quiere cambiar eso, ¿no? Y es más, él está consciente de todas estas cosas. Claro, sería chévere. Y por eso trata de darle un giro a la iglesia católica específicamente, ¿no es cierto? Claro, pero debe ser difícil, ¿no? Porque creo que en ese Vaticano es toda una mafia. O sea, que el Papa, por más buena intención que tenga, tiene que luchar contra los poderes subterráneos que hay en el Vaticano, de, yo que sé, cardenales y gente que tiene poder y toda la nota dentro del Vaticano y que manejan millones o billones de dólares y toda la nota. Y eso también como que, o sea, debe haber un montón de enfrentamiento de poder, ¿no? Ah, sí, pues, pero por lo menos hay que aplaudirle que él intenta, ¿no? Claro que sí, o sea, por lo menos que el man, yo creo que es mucho más fresco que los papas anteriores. Ajá, ajá. Y bueno, ojalá que el man haga un, no sé, yo no soy religioso, pero las personas religiosas y católicas específicamente que están en el Ecuador, si es que les gusta que vaya el papa, bien, bien por ellos. Así es, en todo caso les hace bien, ¿no? Sí, si eres fan del Papa, es como que seas fan de Paul McCartney, y si Paul McCartney vas al Ecuador vas a estar feliz. Si eres católico y eres aficionado a ir a misa y te gusta el Papa, también si va el Papa al Ecuador estás feliz, ¿no? Así es, entonces, eso por ese lado, y por el tema que nos ocupa, ese es el tema con estas... con estas relaciones humanas de ahora vía internet, ¿no? Es un poco complejo y puede ser buenísimo, pero también puede ser peligroso. Claro, hay también los diferentes tipos de personas dentro del Facebook, ¿no? Están, por ejemplo, las personas que tienen Facebook, como vos dices, ¿no? Vos tienes Facebook ahí para estar en contacto con familia, con yo, por ejemplo, tengo Facebook porque vivo en Canadá y tengo la bola de amigos o familia que está en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, es un instrumento súper bueno para estar en contacto con ellos. O sea, yo les mando un mensaje y enseguida me responden. Claro, inclusive puedes llamar, ¿no? Puedes llamar desde... Llamar, mandar links, mandar archivos, poner fotos, etcétera, hacer grupos. Entonces, es súper bueno. Luego están también los otros manes que ya como que sobreutilizan el Facebook, ¿no? Ya que los manes pues ya empiezan. O la gente que utiliza el Facebook para... ¿A vos cuáles usuarios de Facebook son los que te cabrean, por ejemplo? A mí esos... Unos son esos que empiezan a poner sus puntos de vista. Ajá. Todos, puta, sí, todo el día, todos los días. Sí. Pues ya es como una saturación, ¿no es cierto? Claro. Los otros que son así, que es increíble, son esos que ponen una foto de todo. Ah, también, qué bombe, ¿no? Como que si el otro a todo el mundo le interesara. Yo entiendo, puta, que yo pongo una foto, yo qué sé, de mi gato, eso capaz le interese a mi familia, pero no a los otros amigos de Facebook, ¿no? Así es. Y también muchas personas, claro, o la mayoría en el Facebook siempre ves solo un lado de la faceta de esas personas, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Bueno, o sea, solo ves los eventos bonitos. Claro, esa es otra cosa que dicen, ¿no? Que es como el Facebook es un instrumento para... ¿Cómo se dice? Es un instrumento para... ¿cómo es la palabra? Como para hacerte el bacán. O sea, claro, todo el mundo pone, oye, puta, ahora me fui de vacaciones y estoy en la playa pegándome una biela, como haciendo así, tener envidia a las otras personas. Pero nadie pone, chuta, ahorita estoy limpiando el baño de mi casa porque vinieron los invitados y puta. Claro, hombre. Y vomitaron afuera del excusado y puta, estoy limpiando el vómito en mi casa en este sábado por la tarde. Oh, ahora es lunes y estoy recogiendo las cosas de mi escritorio porque me botaron del trabajo. No, mi jefe me puteó hace una hora y estoy jodido en el trabajo. Eso, claro, eso no, claro, nadie pone. Sí. En todo caso, Yo lo que es otra cosa interesantísima es que en el caso específico del Facebook, ¿no es cierto? Es como, es, o sea, así desde el punto de vista de negocios es genial, ¿no? Porque es una como una plataforma que te permite el chisme a gran nivel. Claro, claro que sí. Es buenazo, o sea, y vos puedes llegar con el Facebook a ciertos países específicos, a cierto grupo específico, a ciertas edades, con ciertos intereses, entonces es buenazo. Ajá, pero sí, mientras lo uses bien, ¿no? Pero claro, algunas personas no lo usan así. Claro, los otros que abomban son los que ya postean demasiado. Ya, claro. Postean demasiado, ya. A esos yo les sé bloquear. Porque hay algunos que, ¿te acuerdas? ¿Has oído esa canción de Juan Manuel Serrat que se llama Cada loco con su tema? Sí. En el Facebook es así, cada loco con su tema, ¿no es cierto? Cada persona tiene su tema. Así es. Entonces hay los manes, por ejemplo, yo qué sé, nosotros tenemos un pan, ¿has visto que es aficionado, por ejemplo, a los toros? Claro, y el man pone post de los toros todos los días, puta, que sí, que qué barbaridad lo que no se pueden hacer corridas de toros en Quito, que este gobierno, bla, bla, bla. Puta, ya jode mucho, ya que hable de eso con sus panas que también son taurinos, pero no con todo el mundo, ¿no es cierto? Como que claro, si a todo el mundo le interesara oír las opiniones del man sobre los toros. Especialmente porque a veces vos tienes opiniones diferentes, ¿no? Entonces la bomba que una persona esté poniendo y poniendo. Es como un ejemplo, un ejercicio de paciencia o de tolerancia. Así es, así es. Entonces, yo por eso no uso mucho, ¿no? Lo básico, nivel básico. Claro, yo también soy así. Bueno, yo sí me conecto de vez en cuando, pero claro, como te digo, es más por... Pero postear, yo casi posteo un post cada año o algo así. De hecho, lo único que posteo es cuando saco artículos nuevos en el blog. Y ya, eso es todo. Claro. Y esa es una de las redes sociales. De ahí también, bueno, hay ese online dating, ¿no es cierto? Que ese es otro fenómeno también interesante. Oye, ¿qué te parece si antes de hablar del online dating ponemos otra canción del disco este de los Velvet Underground? En este caso, otra canción buenaza que se llama Jesus. Justo ahorita que estamos hablando del Papa y toda la nota. Así que ya, pues. Ahí les pongo. Jesus, help me find my proper place. Jesus, help me find my proper place. Help me in my weakness, 'cause I'm falling. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la canción Jesus de The Velvet Underground. Bastante relajante también, ¿no? Sí, súper chévere. Bueno, entonces sigamos hablando del online dating, que es otra de las cosas súper populares, de cómo las relaciones humanas se llevan a cabo en estos días. ¿Y qué opinas vos de eso? ¿Qué has investigado? ¿Qué? O sea, yo, por ejemplo, te digo, también es interesante porque veo que a algunas personas sí funciona, ¿no? Sí. Entonces, es increíble porque yo digo, oye, ¿cómo puede ser que dos personas que ni se conocen y viven en otros países lleguen a hacer algo? Claro, ¿no? El otro día estaba viendo un documental justo de esas mail order brides de Ucrania. Claro, o de Rusia. Pero, pucha, pobrecitas, oye, porque todos obviamente los que buscan esas son manes que no pueden encontrar novia por cuenta propia en Estados Unidos, les toca irse a otros países. Las pobres terminaban con unos rednecks de última. Claro, eso te digo, yo no sé cómo funciona, porque sí hay testimonios de gente que se conoce así, ¿no es cierto? Pero, y por ejemplo, yo no sé cómo funciona, o sea, no entiendo muy bien, pero en todo caso... Bueno, funciona de la siguiente forma: vos vas hasta una de estas páginas web, te afilias, no sé, algunas creo que son gratis, otras tienes que pagar un monto, y luego posteas o sea, completas un perfil con fotos y con todo lo que tú, yo qué sé, tu edad, tu profesión, tus hobbies, lo que te gusta hacer y lo que estás buscando. Y luego entonces otras, para empezar tienes que ser específico, estoy buscando mujeres, ¿no? Porque también hay estas cosas también para homosexuales o para... Pero en general, bueno, si dices, ok, yo soy un hombre, estoy interesado en un hombre o en una mujer de estas características, y luego otras personas buscan en el internet y te encuentran, y si les interesa pueden acordar una cita o pueden empezar a, yo que sé, a tener una relación vía Facebook o yo que sé, vía email o lo que sea. Oye, pero dos cosas ahí, por ejemplo... Si es que estás en países diferentes, ¿cómo haces? Porque vos puedes poner la foto, te puedes cogerte una foto de lo que sea. Una foto del Steve McQueen. Claro, tu foto es una foto del Clint Eastwood de los años 70. Oye, yo sí supe de un caso así que... O sea, no, pero te digo, entonces, ¿cómo haces? Porque la única manera es viajando y conociéndole, y ahí recién dices, ah, ya, chévere. Me imagino que los sitios estos, los más serios, te deben de alguna forma pedir que tú les certifiques que es una foto auténtica, ¿no? O sea, ponte, capaz que te piden que vos también pongas, les mandes un escaneo de tu, yo qué sé, de tu cédula, de tu pasaporte, para que no pongas una foto, que no es la tuya. Pero claro, bueno, en ese caso... Puedes, y con eso puedes alterar todo, porque también puedes decir, claro, verás, yo soy millonario y tengo una corporación y... Puta, y la pobre man bien se hace el viaje y total, no es nada de lo que dices. Claro, también. O sea, eso es, por eso te decía que yo no entiendo esta mecánica. Pero ponte... Sobre todo eso cuando, es cuando estás en otro país, ¿no? Pero lo más común, yo creo, es que pase en tu misma ciudad. O sea, porque nadie realmente quiere encontrarse una... novia o un novio que viva en yo qué sé, en Uzbekistán, ¿no es cierto? Pues claro. Si estás en Quito, lo que quieres encontrar es una novia que viva en Quito de preferencia, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, como el online dating es worldwide. Claro, pero hay obviamente hay estas empresas que se remiten a una ciudad, o sea, o que te dicen, ok, claro, ¿en dónde estás y dónde quieres buscar tu pareja? Entonces, vos estás buscando una pareja en Quito. Y claro, puede ser incluso más específico. Yo qué sé, yo quiero buscar una pareja en el Valle de los Chillos o en... Claro, o en, claro. En... Ya va segmentando todo. Ajá, entonces nada, pues así se conocen y... Pero verás, esa es una. Y la otra que yo tampoco entiendo mucho es cómo puedes hacer una relación por el Facebook, por el internet, por el chat. Bueno, inicialmente sí, no toda la vida va a ser así, en algún momento te vas a tener que encontrar en persona, pero ponte chateando y mandando emails o por el Facebook, te puedes conocer inicialmente, ¿no? O sea, para saber más o menos los gustos de una persona, o sea, sí, así puedes hacer. Sí, no sé, nada como la vida real. Claro que sí, pero ponte lo del online dating, me parece bueno porque ponte... Yo ponte alguna vez yo me pregunté esto. Dije, ponte todo el mundo, ponte vos, la gente que vive en Quito, ¿no es cierto? Chuta, digamos, de todas las personas que se casan, tal vez un 80% se casarán con otras personas que viven en Quito, ¿no es cierto? Ajá, claro. Tal vez habrá gente que se casa con gente de otros países o de otras ciudades, pero en la gran mayoría vos te conectas con una persona de tu ciudad, ¿no es cierto? Sí, por lógica, sí es. Lo más común. Pero, entonces yo una vez pensaba, es increíble que, por ejemplo, vos te contactas con una mujer, en el caso de un hombre, te contactas con una mujer y esta mujer, vos te sientes bien y toda la nota, pero decía, sería demasiada coincidencia que de todas las mujeres del mundo, justo la que más me guste vive en Quito, ¿no es cierto? O sea, lo más probable es que si hubiera una forma de hacer el match entre vos y otra mujer que sea lo más parecido a ti o lo que más estás buscando. Ajá. Y si no te quieres circunscribir a una ciudad, pues capaz que esa persona vive en, yo qué sé, en Pakistán o en Finlandia, ¿cachas? Claro, porque, o sea, si vos quieres buscar una persona que sea exactamente tu match, una persona, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, yo estoy buscando una persona para que le gusten los Beatles, que le guste salir de hiking y yo que sé, para que le guste la música. Y bueno, capaz que esa persona, el match más cercano en todo el mundo vive en, yo que sé, en Austria, por decir algo, ¿no es cierto? Así es. Entonces es interesante que también con el online dating como que se te abren las puertas a nivel mundial. Pero incluso dentro de una ciudad, vos ponte, ¿cómo conoces a las mujeres, no es cierto? O sea, conoces chuta por, yo qué sé, porque te presentó un amigo, o porque te conociste en el trabajo, o porque te conociste en la universidad, o porque te conociste... O sea, es una casualidad que vos conozcas a la que eventualmente va a ser tu esposa, ¿no es cierto? Si te quieres casar. Claro, es una situación circunstancial. Claro, a veces, ay, sí, simplemente estábamos trabajando en el mismo sitio durante el mismo tiempo. O le conocí en el trabajo, o en la discoteca, claro, o en el concierto que me fui con un amigo que hasta el último minuto no me iba a ir. Claro, entonces son cosas así totalmente aleatorias a veces que hacen que vos te conozcas con tu futura esposa. Entonces, en este caso, como que quitas un poco lo aleatorio con esto del online dating porque tienes un perfil de lo que tú eres y lo que tú estás buscando. Y así como que desde un inicio ya puedes buscar una persona que sea mucho más parecida a la que tú te gustaría. Claro, porque pero el problema es que puede ser que no esté en Ecuador, sino en Tailandia. Claro, puede ser, pero ponte, igual dentro de Quito, por ejemplo, puede haber que haya, yo qué sé, si vos eres una persona que te encanta, yo qué sé, que lo más importante para vos en una relación sea, yo qué sé, practicar taekwondo. Y no sé, por una de estas cosas, por una de estos online datings, puedes encontrar mujeres que les encante también el taekwondo. O sea, el beneficio de esto sería tal vez que es como un filtro. Claro, o sea, es un filtro y vos, o sea, vos puedes encontrar unas personas que están mucho más cercanas a lo que a ti te interesa. Así es. ¿No es cierto? Sí, ajá. Pero cuando no tienes esto, simplemente estás... bueno, o sea, puedes también ir a la Asociación Ecuatoriana de Taekwondo a buscar pelada y todo eso, pero es como más difícil que simplemente tener tu cosa online, ¿no es cierto? Tu perfil online y conocer a una persona así. Pero si no, por lo general, vos te terminas casando o de novio, está con una man por pura casualidad, en el 99% de los casos. Claro que sí, así es. En todo caso, sí podemos convenir entonces que esta... sí sería una herramienta útil, claro. No capaz siempre eficaz, pero por lo menos te ayuda, claro, un poquito a filtrar. Claro, tiene sus problemas, como lo que vos decías, ¿no? A veces la gente puede hasta poner la foto que no es la foto real, o puedes exagerar, decir que ves, yo soy me dejaron 20 millones de dólares de herencia y no sé qué hacer con la plata y cosas así, ¿no? Eso puede pasar, pero por lo general yo creo que debería ser algo que ayuda. Sí, sí, sí, en ese sentido, así es. Yo uh-huh. creo que sí. Yo, de hecho, por ejemplo, hace unos 3 meses conocí una pareja que se había conocido online. Claro, yo conozco algunas, y inclusive, como te decía, unas de diferentes países. Entonces digo, realmente es increíble cómo funciona. Bueno, yo creo que lo más fácil también es cuáles son tus expectativas, ¿no? Por ejemplo, si vos quieres casarte con una man ecuatoriana o de Quito, porque te sientes mejor con ella, entonces circunscribes tu búsqueda a esa área. Pero si por ahí vos quieres casarte con una, yo qué sé, te apasionan las mujeres, yo qué sé, portuguesas, entonces puedes también buscar en AIF, ¿no? Es decir, yo soy un ecuatoriano y estoy interesado en una portuguesa. Claro, se hace más complicada la cosa, pero en todo caso, lo que se puede convenir es que hay este tipo de herramientas te da esas opciones. Sí, súper interesante, ¿no? Que capaz antes no hubieras podido nunca acceder. Claro, ponte mientras... ahora ya es una comunidad global, ¿no es cierto? Antes, ponte hace 100 años en Quito, prácticamente, y peor en otras ciudades más chiquitas, era como una sociedad medio endogámica, ¿no? O sea, hasta donde, yo qué sé, las 20 familias de cierto nivel social solo se casaban entre ellos. Ajá. ¿No es cierto? Lo que pasaba en Quito, pasaba en Cuenca, incluso más, porque Cuenca es más chiquito, y peor en otras ciudades incluso más chiquitas. Era como casi, claro, casi unas relaciones endogámicas. Pero ahora, en cambio, ya se te puede abrir tu mundo, puedes conocer a personas de todo el mundo. Sí, ese sería uno de los beneficios de esto, ¿no? Claro que sí. Sí, entonces ya me parece que es súper interesante. Tiene sus riesgos, como vos dices, ¿no? Que puede haber gente que oculta cosas y todo eso. Pero me imagino que también las empresas que hacen esto, y las más serias, ya deben tener filtros también para ver cuáles son sus reales... o sea, conseguir personas que sean serias. Claro, debe haber empresas súper especializadas ya en esto, que tienen años y que... con todas las experiencias pasadas y han depurado el método. Claro, capaz incluso te van y te hacen, tienes que ir a una entrevista para mandar para poner tu perfil, ¿no es cierto? Y los manes tienen que comprobar todo y toda la nota para ver si es verdad. Porque claro, deben haber empresas que te deben cobrar bastante por eso, ¿no? Entonces si cobran por un servicio, entonces deben hacerlo bien. Así es, así es. Bueno, pues en todo caso, sería interesante ver algún rato estadísticas. Sí, a mí me parece súper interesante. Claro, hay gente, por ejemplo, a veces incluso dicen que no tengo... hay una empresa, por ejemplo, aquí en Vancouver, que por ejemplo, organiza estas cosas. Por ejemplo, estas online dating, pero que van un paso más allá. Se llama It's Just Dinner. Es solo una cena. Yeah, entonces vos por ejemplo, una cita. Ajá, entonces vos si es que hay una persona que tú conociste dentro de la base de datos de esta otra empresa y te parece interesante, un prospecto interesante, sin ningún compromiso vos puedes ir y te organizan una cena. Y es así, obviamente, nada de que no, de ahora en adelante ya somos novios ni nada, sino solo para conocerte por una primera vez. Claro, y hay que esperar que pase la magia. Claro, y ahí ya en el trato personal vos ves si te caes o no te caes bien con la otra persona, si te atraes o no te atraes, o si mismo la foto estuvo engañosa o no y la persona no te atrae para nada. Claro, que es bien conveniente porque generalmente eso te toma 5 segundos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. O que el man capaz te puso la foto de hace 3 años cuando estaba flaco y ahora el man ya subió 80 libras. Cuando estaba soltero. Cuando estaba soltero y flaco. Y con pelo. Claro. Porque, claro, o sea, pero es así. Y es como hay gente que como le da cosas, ¿no? Ir a utilizar esto. Claro, dicen, porque tal vez por prejuicios, ¿no es cierto? Ese sería mi último recurso. Yo tengo que encontrar una persona, yo qué sé, por intermedio de un club o de amigos o por familiares. El online dating ya sería lo último. Claro, porque tal vez es por, oye, ¿qué dirán? Entonces eso significa que no puedo hacer las cosas por mi cuenta. Claro que soy. No soy capaz de entablar una relación sin la ayuda de la tecnología. Claro que sí. Pero bueno, es interesante en todo caso. Ya hemos hablado del Facebook del Twitter, de las redes sociales en general, ¿no? ¿Qué crees tú sería el resumen? Que obviamente hay que usarles equilibradamente, ¿no es cierto? Que son una buena herramienta, yo creo que son una buena herramienta, claro. Es súper útil y súper bacán tener esas herramientas hoy por hoy. Simplemente como cualquier otra herramienta, como vos decías, con una herramienta vos puedes hacer una obra de arte o puedes hacer una desgracia. Así es. Y eso es lo que tienes que hacer. Y otra cosa también que yo añadiría es que no sabe cuál es el límite, ¿no? Claro, ¿cómo, a qué te refieres con eso? O sea que puedes hacer, llegar a, por ejemplo, capaz, puedes vender todos tus productos, ya no necesitas ni tener una empresa ni contratar una agencia de publicidad. Uh-huh. Hay un más, puedes hacer tú mismo todo, te haces tus videos, te haces tus logos, vendes online y ya no sabes cuál es el límite. Yo hago así, mi empresa, por ejemplo, no tengo oficina. En todo el mundo tienes pedidos en otros países y no necesitas nada. Claro, es súper útil y puedes llegar a clientes alrededor del mundo. Luego, sí, o sea, es súper, súper útil. Ponte, hay un caso de un man en... ¿Vos has escuchado esa página web Craigslist? Sí. Donde se vende, se compra de todo. O sea, ahí había una vez leí el caso de un man que se pasó un año pegado al Craigslist, pero comprando y vendiendo. El man empezó, creo que con un artículo de $5 y al final del año se compró un Porsche. Wow. Entonces es así, pero el man, o sea, era un trabajo de día completo, ¿cachas? O sea, el man, por ejemplo, iba al Craigslist todos los días y buscaba ofertas. Claro. Entonces, ponte, encontraba, yo qué sé, una cama que estaba de venta y que costaba $100. Entonces el man decía, esta cama está bacán, capaz que le puedo vender, yo qué sé, en $200. El man iba, compraba, le vendía luego, y luego con esos $200 el man ya podía comprar algo más. Entonces, yo qué sé, se compraba un equipo de sonido por $200 y decía, bueno, este equipo de sonido le puedo vender por 500, y así sucesivamente hasta que el man se pudo comprar un Porsche. Increíble, ¿no? En el Craigslist, sí. Así nomás. Bueno, oye, ¿qué te parece si vamos con una canción de los Velvet Underground? En este caso, la canción esta que se llama Beginning to See the Light. Y luego seguimos ya cambiando de tema, vamos a hablar de Kino. Well, I'm beginning to see the light. Well, I'm beginning to see the light. Some people work very hard, but still they never get it right. Well, I'm beginning to see the light. Wanna tell all you people now, now, baby, I'm beginning to see the light. Hey, now, baby, I'm beginning to see the light. Wine in the morning and some breakfast at night. Well, I'm beginning to see the light. Here we go again, playing the fool again. here we go again, acting hard again. All right, well, I'm beginning to see the light. I want to tell you, ooh, ooh, ooh. Hey now, baby, I'm beginning to see the light. It comes as softer now. I wore my teeth in my hands so I can miss the hair of the night. Hey, well, I'm beginning to see the light. Now, now, now, now, now, now, now, now, baby, I'm beginning to see the light now. It's come softer. Hey, now, baby, I'm beginning to see the light. I met myself in a dream, and I just want to tell you everything was all right. Hey now, baby, I'm beginning to see the light. It comes two of you, which one will you choose? One is black and one is blue. Don't know just what to do. All right. Well, I'm beginning to see the light. Oh, now here she comes. Yeah, yeah, baby, I'm beginning to see the light. Oh, some people work very hard, but still they never get it right. Well, I'm beginning to see the light. Oh, it's getting a little soft in the air now. Now, now, baby, I'm beginning to see the light. Oh, it's coming around again. Hey, now, now, now, baby, I'm beginning to see the light. One more time. There are problems in these times, but woo, none of them are mine. Oh, baby, I'm beginning to see the light. Here we go again. I thought that you were my friend. Here we go again. I thought that you were my friend. How does it feel to be loved? How does it feel to be loved? How does it feel? Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando I'm Beginning to See the Light de The Velvet Underground. Y bueno, ya terminamos de hablar de las relaciones de estas por online. Y ahora vamos a hablar de nuestro personaje del día, que en este caso es el caricaturista, humorista argentino Quino, que se llama realmente Joaquín Salvador Lavado, pero de apodo le pusieron Quino desde chiquito. Y nada, para hablar un poco del Quino, yo estaba ahí revisando cosas en el internet, leyendo algunos libros que tengo del man, y llegué a la conclusión de que este man, el Quino, es posiblemente el humorista gráfico más importante del mundo hispanoparlante. Y toda su obra es importante, pero es especialmente Mafalda, con su familia y sus amigos, los personajes con los que Kino ha marcado una huella en la cultura latinoamericana. Y yo me estaba poniendo a pensar, ¿por qué, por ejemplo, son tan queridos y tan famosos estos personajes de Mafalda? Porque Mafalda, aparte de ser famosa, es súper, súper querida, ¿no? Entonces, yo creo que ponte una de las cosas que una de las razones es que, por ejemplo, Mafalda y su familia son gente totalmente normal, ¿no es cierto? Gente de clase media, el papá tiene un trabajo normal, la mamá es ama de casa, la Mafalda va a la escuela, luego tiene un hermanito. Entonces, yo creo que esto de lo cotidiano, de su humor, del humor de Mafalda, les hace súper cercanos a todos nosotros, ¿no? Especialmente en América Latina, pero en otros países también. Y la gente se siente súper identificada con la vida de Mafalda, con los problemas que se tienen en la casa de Mafalda, con todas las alegrías, las aspiraciones, los problemas, etcétera, etcétera. Y también otra cosa que es bacán es que la Mafalda tiene todos sus amigos, ¿no? Entonces cada amigo tiene su personal súper... su personalidad súper definida, ¿no? Entonces Mafalda como que es la... generalmente es la que mantiene la cordura, pero al mismo tiempo también es súper pesimista, es súper idealista. Luego tienes a Felipe, que es tal vez el que más aparece luego de Mafalda, que es en cambio súper buena nota, súper buen tipo, siempre anda con su cabeza en las nubes, tiene una imaginación súper fértil. Luego tienes, por ejemplo, a la Susanita, que en cambio es tal vez de las más chistosas, ¿no? Porque según una vez leí, la Mafalda creo que le describía como el premio mundial a la clase media. Entonces la man es arribista, envidiosa, competitiva, es la reina del chisme. O sea, es realmente mala la Susanita. Luego tienes el Manolito, bueno, que es el hijo del... tiene su almacén, el almacén Don Manolo. En cambio el man representa así como... es coño, se supone que es emprendedor en su trabajo y el man... pero en cambio es medio bestia para los estudios y toda la nota. Luego tienes el Miguelito, en cambio, que es totalmente, él sí está totalmente en las nubes y sale con las cosas más rayadas del mundo. Y el último personaje fue la Libertad, que la añadieron ya en los volúmenes finales, que es como incluso más, es más activista, ¿no? Más, como que... opina más sobre política y cosas así. Y un poco más... más extrema. Y luego, bueno, están los papás y la mamá y el Guille, ¿no? Que es el hermanito menor que no... que tiene sus chistes, pero que todavía no tiene muchas... bueno, tiene algunas opiniones, pero que no habla mucho todavía. ¿Vos qué opinas del Kino en general? De la Mafalda. No, sí, pues el Kino, el fantástico, ¿no es cierto? Un genio, te diría yo, Santiago. Porque obviamente su obra cumbre y con la que pasará la historia es a Mafalda, ¿no es cierto? Ajá. Y su personaje, pero también él dibuja y hace otros dibujos de humor que también son espectaculares. De hecho, yo te mandé hace una semana los dos mejores dibujos de Kino, ¿te acuerdas? Madre. Y yo lo que pienso es que, bueno, y creo que casi todo el mundo está de acuerdo, es que la fórmula esa que le hace a él tan, tan increíble, tan, tan genial, uh-huh, es que hace este, que produce este humor que es inteligente, cínico, encantador y crítico a la vez. Claro que sí. Y esa fórmula es espectacular. Claro. Y más aún a nosotros como latinoamericanos nos calza perfecto, ¿no? Esas Mafalda con todos sus comentarios, con toda esa visión como de niño, ¿no es cierto? Pero que son de situaciones reales. Y entiendes el mundo, ¿no es cierto? O el matrimonio, o la comida, o la oficina, o la política. Porque Mafalda es esa niña que te hace esas preguntas que no puedes contestar. Claro, y que los papás tampoco... los papás, claro, de Mafalda tampoco. Esa que te dice, oye, ¿por qué hay pobres? Claro. Y no puedes contestar. Claro. Sí, es así. Es súper, súper bacán. Yo desde chiquito fui fan de la Mafalda. En mi casa leíamos Mafalda. Y luego ya, creo que tipo... hace unos 20 años me compré lo que un libro bien chévere que le tengo todavía y está súper gastado, que es toda Mafalda, donde están todos los libritos de Mafalda, creo que tienen 12. Y están compilados ahí, más otras tiras. Y también tengo uno que se llama... Esto no es todo, me parece que se llama, que es una recopilación también de todos las caricaturas de Kino, pero ya sin Mafalda, sino otras, que también son súper bacanes, ¿no? Son súper súper entretenidas esas caricaturas. Claro, claro, y los otros libros de Kino de humor también son espectaculares, ¿no? Claro, este que te digo es una recopilación de todos esos. Y son súper bacanes, son bien, bien bacanes. Yo me acuerdo alguna vez le enseñé eso a un amigo que tengo aquí en Vancouver, que es caricaturista y escribe sus cómics y todo, y el man estaba encantado ahí leyendo estos libros de Kino. Ajá, y nada, a ver, ¿qué más? Pues, ¿Cuál es tu personaje favorito de Mafalda? A mí Mafalda. Mafalda en persona. Sí, claro. ¿Por qué? La única, ¿ah? ¿Por qué? Porque es la más brillante, por ejemplo, también un poco, tiene unos gustos así que a veces yo comparto, ponte, le gustan los Beatles. Claro, yo me acuerdo la democracia. Yo me acuerdo. La paz, y también odia las sopas como yo. Entonces digo, con esto me identifico más. Yo creo que me hice fan de los Beatles, y vos sabes que yo soy bien fan de los Beatles por Mafalda, porque yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, antes de escuchar los Beatles, leía Mafalda y la Mafalda decía, sí, los Beatles son lo máximo y toda la nota. Yo creo que por la Mafalda me interesé en los Beatles. Claro, totalmente, y es chévere, esa Mafalda, imagínate, también odia la guerra, las armas. Claro, y no le gusta la sopa. Yo de chiquito, no me gustaba la sopa, solo ciertas sopas de vez en cuando me gustaban, pero por lo general no, ahora ya me gusta un poco más, pero yo creo que a los niños, a muchos niños no les gusta la sopa, ¿no? Claro, ni a mí no me gusta, creo que me gustan tres sopas, pero en todo caso... Sí, leer los libritos de Mafalda es como un ejercicio de gozo, ¿no? Claro, y te puedes leer una y mil veces. Yo ponte este libro de Mafalda que me debo leer, creo que una vez por año. Y cada vez que me leo, me río igual. Claro, y no pierde la actualidad. No pierde la actualidad, a pesar de que son cosas así, que comenta cosas que pasaban en los años 60, algunas cosas como que ya han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Mafalda los chinos estaban en su revolución cultural de Mao, entonces, claro. Y ahora los chinos ya nada que ver, están en otra onda, pero igual es súper, súper interesante. Oye, ¿cuál es el personaje que menos o que más, o sea, el más antipático? El más antipático. De Mafalda. Ay, ay, ay, déjame ver cuál es el que menos me gusta. ¿Será capaz de ese Manolito? ¿Cómo así no te cae el Manolito? Puede ser, no sé. No, la verdad que ningún, o sea, todos son chéveres, ¿no? No sé. No te puedo decir capaz del Manolito, pero no sé, todos son interesantes. ¿A ti cuál no te cae? No todos me caen. La Susanita obviamente es odiosísima, ¿no? La Susanita está totalmente... Está diseñada para que te caiga mal, porque la mamá es envidiosa, es... Aquí tengo el perfil de la Susanita, verás. A ver. Susana Clotilde, con preferencia el diminutivo Susanita. Ok. Su apellido es Chiruzzi. Ok. La edad, 6 años, en 1964. Uh-huh. El sexo, femenino, muy maternal. Ama el matrimonio, mejor si es el suyo. Los hijos, los suyos. El tren de la vida, alto. Y quizás a Felipe. Odia a los pobres, las ideas incómodas, los divorcios y a Manolito. Claro que sí. ¿Qué tal? Claro, esa Susanita se pasa peleando con el Manolito, ¿no? Y es que a la Susanita el Manolito le parece muy tonto, pero mi pobre Manolito, siempre la Susanita es la más encamosa y la que empieza todas las peleas. Y no, claro, la Susanita es una terrible. Pero es chistosísima. Ponte, yo una vez hice un análisis de cuáles son los chistes que más me gustan de Mafalda y la Susanita era la protagonista de la mayoría de chistes, porque por ser tan, o sea, por su personalidad ser así, es la que se manda los mejores chistes. Claro, claro que sí. Oye, y una cosa curiosa es, nadie sabe a ciencia cierta por qué el Kino dejó de hacer el cómic, ¿no? No. Solo duró casi nueve años, me parece. Sí, nunca más, ¿no? Nunca más hizo nada. Solo por algunas cosas así muy, muy pequeñas, y no era ni siquiera una tira cómica, sino alguna cosita así. Pero yo lo que leí alguna vez en una entrevista es que ya se había cansado y estaba viendo que se estaba empezando a repetir. Ah, y o sea, ya se le acabó la creatividad. Sí. Pero no, en fin, pero me parece súper bacán, ¿no? Porque de esa forma también como que él dejó a Mafalda en su punto, en su mejor momento. En su mejor momento y eso como que hizo, es como cuando por ejemplo un artista de esos de rock se mueren jóvenes y se convierten, o artistas de cine y se convierten en leyendas, más o menos lo mismo con Mafalda, ¿no? Claro, haciendo una analogía tal vez puede ser como Nirvana. Claro, como Jim Morrison o John Lennon, cosas así, ¿no? O sea, llegaron se desaparecieron en un momento donde todavía estaban súper vigentes y no se han ido medio en decadencia. Como por ejemplo, me parece que ha pasado con los Simpsons, ¿no? Que ahora las últimas temporadas de los Simpsons ya son medio aburridas, ya son nada que ver con lo que eran antes. Claro, yo ya dejé de ver. Sí, yo también, ya los Simpsons nuevos ya no tienen gracia. Claro, entonces esa es una de las incógnitas y bueno, tiene su parte negativa y su parte positivísima porque Mafalda ya es un personaje mundial, ¿no es cierto? Se podría decir. Sí, se le conoce en todo el mundo. Aquí, ponte en los países angloparlantes no es muy conocida, pero yo me acuerdo en países, en Quebec, era súper famosa, encontrabas los libros de Mafalda en todo lado. Claro, porque imagínate que el personaje de Mafalda es de... es un personaje escogido por la UNICEF, por ejemplo. Claro, es que la Mafalda siempre, como vos decías, se preocupa por la paz, por la justicia. Claro, por la Cruz Roja Española, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, es ya un... utilizan esa imagen, ¿no? Estas instituciones. Oye, yo estaba viendo unos... este Kino, algunos de los reconocimientos que le han dado. Ok. Y realmente es increíble, verás. Por ejemplo, en 1982 le nombraron caricaturista del año en el mundo. Ah, bacán. Pero elegido por los propios caricaturistas. Buenazo. Eso es un mérito increíble. Claro. Después, en el 88, le nombraron ciudadano ilustre de Mendoza. Ah, ok. Después, en el 2014, le dieron ese premio francés Legión de Honor. Ah, qué bacán. Y quizás el premio más importante es el que le dieron también en el 2014, que coincide con los 50 años de Mafalda. Que es ese premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades. Ah, qué bacán. Oye, claro, o sea que le dieron en el 2014 el premio Príncipe de Asturias. Ajá. Y la Legión de Honor de Francia. Ajá, y lo interesante, ponte, de este premio Príncipe de Asturias, que es en Comunicación y Humanidades. Ajá. Es que es el Kino es el único dibujante que ha ganado este premio. Claro, yo pienso que yo te puse un email antes de hacer el programa de Alman, sin exagerar, le deberían dar el premio Nobel porque es un... a pesar de que el premio Nobel es en literatura y lo que él hace es una mezcla, ¿no? Porque el cómic es una mezcla entre dibujo y palabras, pero me parece que debería ser considerado. Claro. Ponte, este premio Príncipe de Asturias, según el jurado, dice aquí, verás, y la cita, dice: la obra de Kino conlleva un enorme valor educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal. Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad y condición social. Y le dieron el premio, que es un premio chévere, ¿verdad? ¿Sabes de lo que consiste el premio? Bueno, aparte reconocimiento mundial y que es entregado por el príncipe. Oye, pero ya no hay príncipe de España, ¿no? Porque el man ya es rey. No, ahora ya es rey, pero y ahora... El premio se sigue llamando príncipe de Asturias, pero creo ya no hay un príncipe de Asturias. Se llama princesa de Asturias. Ah, de ley. Oye, ajá. O sea que la hija del rey de España, del Felipe, es la princesa de Asturias. Claro, ahí les ha de dar el premio. Pero la madre es una guaguita de unos 7 años nomás, creo. Bueno, hay que ir con el coach. Bueno, en todo caso, en el futuro la mamá va a dar este premio. Sí, ahora ya se llama princesa de Asturias. Ah, ya, ok. Y el premio consiste en una escultura del Joan Miró. Wow, bacán. 50,000 euros y un diploma. Ah, buenazo. La escultura del Joan Miró está interesantísima. Ajá. Aparte, obviamente, de los 50,000 euros y el diploma. Qué chévere. Uh-huh. Por supuesto. O sea, bueno, esos son algunos de los reconocimientos de este gran dibujante argentino, ¿no? Claro que sí. Y ya está viejito el pobre Quina. Tiene, no, 80 años. Tiene más de 80 años. Y a los 82 años le dieron el premio. Claro que sí. Yo tuve el honor de conocerle al Quino cuando una vez fue al Ecuador a firmar libros en el Mr. Books del... Todavía hay esa librería, Mr. Books, en el ¿cómo se llama? El jardín. Ajá, claro que ahí sí. Le hicieron una vez que el man fue y toda la nota. Dio una pequeña rueda de preguntas y respuestas. Yo le hice una pregunta y toda la nota. Y claro, fue súper chévere. Era como mi ilusión de toda la vida conocerle al Quino. Qué bueno que le conocí. Claro, ¿no? Pues eso es un privilegio. Claro que sí. Oye, y en Argentina le han hecho algunos homenajes al personaje, ¿no?, de Mafalda. ¿Así como cuáles? Por ejemplo, hay una plaza que se llama la Plaza Mafalda en el barrio de Colegiales, en Buenos Aires. Oye, bacán. Claro, porque la Mafalda siempre salía a jugar a la plaza o al parque, ¿no?, con todos los amigos. Claro, por ejemplo, hay unos murales en el metro. Ajá. Por ejemplo, en la histórica estación Perú, línea A. Ajá. Hay un mural de Mafalda. Y en ese clásico barrio de San Telmo. Ajá. Hay una escultura de Mafalda y de los otros personajes. Oye, bacán. Ajá. Está de irse a tomar una foto allá algún día. Claro. Y dicen que hay una placa recordatoria. Ajá. Enfrente del edificio de la calle Chile donde vivió Quino. Ajá. Y ahí dice, aquí vivió Mafalda. Ah, claro que sí, ¿no? Porque yo estaba leyendo que el Quino como que se inspiró en ese edificio, en ese apartamento, para más o menos en ese mismo ambiente ponerle a la Mafalda. Claro, oye, la historia de cómo se originó el personaje también es peculiar, ¿no? Sí, es interesante, cuéntanos. No, básicamente que al Quino, o sea, llegó a Buenos Aires y típico que así no encontraba trabajo, así no tenía plata. Uh-huh. Y un día le encargaron crear una campaña de publicidad para una empresa de electrodomésticos. Uh-huh. Que se llamaba Mansfield. Okay. Y el man creó una campaña... Y uno de los personajes era Mafalda, que rivaba con Mansfield. Okay. Pero nunca salió la campaña a la luz. Ah, entonces, y luego el man ya empezó a hacer sus tiras cómicas. Y claro, pero originalmente era una campaña para una empresa de electrodomésticos, imagínate. Ah, qué nota, ¿no? Como es del mundo, ¿no? Claro. Otra cosa que también leí que debe haber sido un gran honor para el Quino es que ponte este dibujante famosísimo estadounidense, este es Charles Schulz, que fue el creador de Peanuts, de Carlitos, claro, y Snoopy y todo eso. Que alguna vez yo leí que el Quino se inspiró en este Peanuts para crear Mafalda, porque, o sea, sacó de ahí la idea de hacer una tira cómica solo o mayoritariamente con niños. Y este man, el Charles Schulz, había dicho que que la obra de Mafalda era una obra increíble, ¿no? O sea, el man se sacaba el sombrero ante el Quino. Claro, ¿y quién no? Claro que sí. Bueno, ya se está terminando el tiempo y también con esto se está terminando la temporada del programa La Escafandra. Nos vamos a ir por un pequeño break de verano. Y bueno, vamos a regresar dentro de un par de meses ya con el mismo programa. Tal vez le hagamos por ahí algunos cambios, alguna cosa, no sé, para rejuvenecerle, pero yo creo que va a seguir bastante similar. ¿Vos qué opinas? Sí, está interesante. El formato ha sido interesante, estos 22 programas que hemos hecho este año. Ojalá que les haya gustado por lo menos los temas que hemos propuesto. Tal vez el análisis de los temas no sea tan profundo y capaz a alguien no le guste o no esté de acuerdo con las cosas que decimos. Pero más allá de eso, lo interesante es dejarles en el tapete todos estos temas que hemos tratado para que ustedes mismos sean quienes investiguen y piensen y saquen sus conclusiones. Esa creo que es la idea principal. Yo por mí me he divertido muchísimo, disfruto mucho haciendo el programa, disfruto mucho proponiendo estos temas y escuchando la música que escuchamos y ya pues ojalá podamos hacer otra nueva temporada más adelante. Hay que pedirle al Don Cricri que nos extienda el contrato. Claro, ahorita nos paga 20,000 al mes, vamos a tener que renegociar. Claro que sí. Bueno, entonces nos vemos dentro de unos cuantos meses y espero que les vaya bien. Chao. Gracias, chao. Estuviste escuchando La Escafandra, el programa que se transmite todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Espero que te haya gustado el programa y ojalá que nos podamos ver el próximo jueves a la misma hora. Nos vemos.